Con gran inquietud y preocupación escribo porque observo que la filosofía del artículo 3o. Constitucional y lo que debiera ser el pilar de un país, me refiero a su identidad nacional, están siendo gravemente vulnerados. Las actuales modas tendentes a desmoronar a los héroes nacionales han invadido a las escuelas y a sus docentes quienes, demostrando una tremenda ignorancia, se atreven a afirmar que los niños héroes no existen o que Cristóbal Colón me cae mal, por lo que deciden qué fechas tomarán en cuenta para realizar las ceremonias correspondientes. A mí me preocupa sobremanera porque creo que un país sin identidad va a la ruina y que el nuestro está ya muy deteriorado. Además, con una población sin identidad, cualquiera puede abusar o saquearlo, no me refiero a las invasiones militares de aquel tiempo, sino a las de los productos extranjeros que se venden en nuestro país y que llevan a la quiebra a las industrias nacionales y la desfachatez y cinismo de los políticos que se llevan el dinero a carretadas. Espero que compartan conmigo esta preocupación para poder tomar acciones tendentes a la formación de la identidad nacional y a la exigencia de la solidaridad nacional en la independencia y en la justicia.